bienvenidos al paso de Ratatatatiticosa, la tertulia de F1actual.es. Para acompañarme tengo a mis colaboradores habituales, la Santísima Trinidad de los Tertulianos. Empecemos por Alberto González Carrera, más conocido como Ujo. Hola a todos, ¿qué tal? Continuamos con Roberto García de Anta, conocido como Quiño. Me halaga. Para finalizar con el alma de la tertulia, Antonio García de Anta, conocido como Jata. Como me cuesta recordar vuestros nombres. En el programa de hoy vamos a analizar el Gran Premio de Malasia que se acaba de disputar y hacer nuestras predicciones para el Gran Premio de China que se disputa dentro de un par de semanas. ¡Comenzamos! Bueno, carrera de Malasia, un carrerón a mi modo de ver, emocionante, emotivo, bonito, grandiosa, mágica, como diría un conocido periodista. Nos puso a nosotros, a todos, creo que a los cuatro, los pelos de punta, ese final apoteósico. Muy emotivo, la verdad. Yo siento no poder declarar haber llorado porque no lo he hecho, pero me hubiera gustado al menos una lagrimilla. Pero eres frío, como un témpano. Jata no. Pero así me emocioné, sí. Jata, que a veces el optimismo tiene premio. Jata, que es el más emotivo, cuéntanos tu experiencia. No, yo me emocioné, joder. O sea, reconozco que me estoy haciendo viejo. No sé cómo decirlo. Me emocioné, de verdad. Fue una experiencia trascendental. Hostia, ha sido algo increíble. Gritaste, tal vez. Sé que, como todo lo increíble, viene en frascos pequeñitos, pienso. Efectivamente, efímero. Sí, y por eso pienso que lo disfrutaba con ese ímpetu, pero de todas maneras... Algo te hace pensar que, no me hace pensar que este no es un liderato consolidado, tal vez. No, es que lo disfruta tanto precisamente por eso, efectivamente. Porque te sitúa donde estás. ¿Dónde estás? Estamos efectivamente tan atrás que es que lo disfrutamos como si hubiera sido la última victoria. A mí me recordó la victoria de Monza del año 88, que Ferrari estaba tan abajo que fue tan emotivo aquello que... Pero te da la idea de dónde está Ferrari, efectivamente. Sí, yo no quiero verlo así. Sí, o Mónaco 84 también, con... Yo no quiero verlo así. De la prensa. Sois unos auténticos sin alma Ferrari. somos fríos. Como que sí. Hizo aquí la única predicción. Eso no tiene nada realista. Las predicciones son... Hablamos a final de año, efectivamente. Sí, pero bueno, hablaremos a final de año. La carrera en sí, desde luego, es eso, antológica. ¿Creéis que fue una victoria más mérito de Ferrari, de Alonso o de ambos? Yo, fuera ironías, vamos, o sea, fue un gran carrerón de Alonso, que hizo todo lo que pudo hacer con ese trasto que llevaba. Pero Ferrari... Y Ferrari, increíble. Increíble. En boxes los mejores, en estrategia los mejores. Por eso te digo, funciona. La verdad es que incluso es que hasta Massa se comportó como un jugador de equipo, haciendo lo que se espera de él. En efecto, sacrificando su carrera en pos de la victoria del gran campeón. Utilizarlo como conejillo de indias. De acuerdo en parte, pero vamos, yo pienso que primó más el piloto porque... Estaba un Sauber peleando por la carrera y se demostró quiénes tuvieron en ese momento la pericia, la suerte también de elegir bien, pero fue de piloto. La cuestión es que si el que llega a estar segundo llega a ser Vettel o Hamilton, esa carrera no la ganaba Alonso, creo yo, ¿no? Hombre, eso es mucho decir. No sé, yo pienso que el desloga de la carrera es de los dos. No sé si a un 50%, no lo creo. Yo creo que Alonso indudablemente tiene muchísimo que decir en esta victoria, pero... Es una pena, para mí es una pena, o sea, porque Ferrari, por lo menos parece que como equipo, efectivamente funciona. Lo que no se tiene es coche. No, con lo cual eso. Supongo que pienso que son, pues eso, muy efímera. Es un liderazgo y una victoria que difícilmente pienso, no sé, que se por pueda volver a dar. Por coche sabemos que no podría estar ahí. No con podía, lo cual, no podía. Es por el piloto. O sea, por el coche no funcionó bien el equipo y el piloto, pero no claro. El coche. No, claro, el coche nada. Sí, yo le doy más valor a Alonso que a Ferrari, efectivamente. Sí, en este caso está claro, obviamente. Los problemas aerodinámicos que pueda tener el Ferrari, obviamente, a más de dos minutos que estaban rodando contra 1.36. Pero bueno, perdemos, yo creo que obviamente yo creo esos que problemas desaparecen. Perdemos el norte de lo minimiza. Que es la carrera en sí. Sí. Fuera lo que fuera, o lo que se diera, o lo que se pueda dar, efectivamente ha sido una carrera antológica y ha merecido la pena ver. A mí me ha merecido. Ya hablaremos más adelante. Las carreras también salen como salen, y esta, pues tenemos que estar festejando una victoria, un triunfo merecido. Y hablando la de. Se ganó, no sí, nos sí. Ganó nadie. Hablando de triunfos y de podio, está claro que los tres que estaban en el podio eran. Uno, los que más se lo merecían, y dos, los que más contentos tienen que estar, pero con diferencia. Hombre, Hamilton, en esa carrera. Hamilton menos. Hamilton, yo creo que estaba menos contento de lo que debería estar. No estando con el careto que estaba una cosa con en la anterior carrera, pues Hamilton tiene mucho ganar en esta carrera. La duda sobre Hamilton es si realmente está más centrado en el título y fue a amarrar puntos. Y bueno, con los abandonos de Vettel y Button, realmente el de los candidatos al título es el que está de primero, quitando a Alonso. Eso sería un Hamilton muy raro. Eso intenta su equipo, eso intenta todo el mundo, que porque se centre en el mundial. Porque creo que él sabía también la importancia ya de estos puntos. No sé cómo decir. Por de pronto ya ha visto los réditos de ese tipo de conducción. Sí, puede ser, pero vamos, desde luego así tampoco se gana mundial. La polémica sí, de... sí, así se ganan mundiales. Sí, bueno, sí, no tengas dudas. Así se gana. Sí. ¿Dónde está Button? ¿Dónde está Vettel? Pues mira, está bueno, 30 puntos bueno, Hamilton, 25 bueno, Button y 18 pero... Vettel. Sí. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Sí, hombre, la consistencia, que de momento es el que está ahí. Sí, dos podios. Sí, lleva dos podios. La eso está claro. La tiene de su con cara de palo, ¿eh? Yo sigo pensando que tiene cara de palo. Pero bueno. Todo lo que no sea ganar, a él no le gusta. Yo pienso que es que a mí se me hace muy extraño que se pueda reconvertir de esa manera una personalidad como la de Hamilton. Desde luego, para mí, que fuera mejor para él en cuanto a títulos. Puede ser, pero desde luego perdería toda la esencia Hamilton. ¿Crees que no sea, que lo tengo claro. Estoy seguro de eso. ¿Tú crees que la intención de Hamilton no era esa? Simplemente que no pudo hacer más. Pirelli no le dejan hacer más. Efectivamente, yo pienso que es así. Yo no creo que se pueda. No sé, sería desde luego, para mí sería dramático. No, si fuese yo Hamilton... no veo explicación, porque una vez que ya estaban en el último tercio de carrera, cuarto de carrera con gomas ya de seco, la verdad es que ahí pudo haber demostrado su potencial como lo demostró el Sauber. Ahí está, y sin embargo nada. Realmente no hizo nada, es que no se acercó a ninguno de los dos. Bueno, tenía un gran colchón por detrás, sí. Vettel lo tenía, hubo un momento que lo tenía detrás hasta que se tocó con Kartikeyan. No sé, yo pienso que lo hubiera intentado y desde luego de ninguna manera lo intentó. Y vueltas tuvo para poderlo intentar. Que luego fuese conservador en las últimas, podría haber hecho eso. Pero es que en principio fue conservador desde prácticamente el cambio de gomas. Ya, pero ha habido. O sea, no varió su posición en ningún momento. Sí, pero todos nos acordamos de mundiales que perdió, pues por cosas como irse fuera la última vuelta en Monza y cosas de este estilo. Todas las cosas, viendo la carrera que como había discurrido, no era cuestión de tirarla en 8 vueltas, en 10 vueltas, en 15 vueltas. No sé, me resulta, ya te digo, dramático, si es así, Hamilton. La polémica de esta carrera vino por la salida de pista de Pérez, después del comentario por radio de su equipo. Desafortunado comentario por radio, por otra parte, ¿no? Sí. Porque sí, se podía haber dicho lo mismo de otra manera, porque está claro, para mí lo que le quisieron decir es que no se le ocurriese tocarse con Alonso, que necesitaban... Si no podían ganar, pues el segundo puesto claro, estaba les venía fenomenal. ¿Dónde se salió? Si alguien cree que se salió ahí a propósito, pues no lo veo normal, porque donde se salió se podía haber quedado enganchado en la pucholana. Tranquilamente. Aparte que se ve, vamos, yo pienso que se ve. Yo creo que no hay polémica. Simplemente creo que no hay polémica, más allá de que yo desde el primer momento ese mensaje lo entendí como a la caza del cínice. Sí, claro, tío, que no vas a desperdiciar una posible victoria, vamos. Señal de ponle freno. Está claro. Si quieres perder tiempo, pues hay otras maneras de otras perderlo formas. Más que salirse sí. la carrera en esa curva. La carrera de todas formas se la perdió el equipo al no hacerlo entrar en box de eso también, eso también. Desde luego, hombre, Yo pienso que sí. O sea, fue, ahí ganó la estrategia Ferrari clarísimamente. En parte ganó y en parte perdió. Digamos que la primera parte de la carrera fue el primero ya, entrar pero, a cambiar intermedios y ahí ganó a razón de casi 4 segundos por vuelta. Pero se equivocaron. Y luego, en el resto de las dos paradas se han equivocado, obviamente. Han pecado De conservador. De equipo pequeño. Claro, por eso no, te digo. Pero no han eso, sabido eso ir a por la pero, victoria. Pero bueno, ahí hay que darle el mérito deportivo a Ferrari. Ahí es donde se jugó la carrera, no tanto en el posible error. Es que eso, bueno, más que mérito de Ferrari es de mérito de Sauber, porque tío, ves que entra Alonso y entras detrás. Bueno, hombre, de mérito de Sauber donde hay que decidir ir a por la carrera o conformarte con lo que tienes. Sí, hombre. Y yo pienso que Pérez pues pagó también eso, pues el ímpetu y sobre todo tener delante un piloto como Alonso, porque es que hay que darse cuenta de que hay que pasarlo en esa carrera. Sí, hay que porque hay que llegarlo, pero tienes delante un bicampeón del mundo que te va a poner las cosas. Pero el DRS entra. Sí, tiene sí mucho, no, mucho hombre, vamos a ver. En principio se lo iba a chupar. En principio se lo iba a chupar, pero es el miedo escénico. No, yo creo que pecó de eso, el miedo escénico. Y vio a Alonso y se fue. Probablemente tenga razón. Sí, yo creo que es, no sé, es su ímpetu y llegar adelante, detrás. De que este chaval está acostumbrado a ir a carreras de una parada, dos paradas, de estrategias suicidas. Y en fin, obviamente el otro día demostró que. No, es un piloto con arrojo. Bastante más que desde luego es un piloto con arrojo. Las cosas como son. Y la carrera del Sauber, desde luego. Bueno, joder, ¿qué podemos esperar de ellos? Hostia, en China? Es que yo alucino. Obviamente estarán luchando con Ferrari por la victoria. Vamos a ver, lo mismo que de Ferrari. Va a ser la buena noticia que eso implica para, digamos, desgraciadamente lo mismo que para Ferrari. A su nivel, que se está viendo un comienzo de mundial en ese sentido, que hay ahí un grupeto muy interesante. Sí, por eso te digo. Hablando del grupo, del segundo grupo, digamos, hubo dos pilotos. Sí, el de Ferrari, que está Ferrari, Lotus, Williams, Sauber y Mercedes. Mercedes diluido, luego hablaremos más de Mercedes, pero bueno, iba a decir Ayrton. Bruno Senna quedó sexto y Bernier quedó. Podrías decir Ayrton. Bernier quedó octavo, o sea, no hicieron malas carreras tampoco. La verdad que Bernier se resarció del error de Melbourne. Sí, también le ayudó mucho su equipo que lo mantuvo ahí y la verdad es que le dio una estrategia bastante buena y eso lo situó bastante bien, sí, la verdad. Sí. Y con luchas interesantes entre ellos, estaban mezclados como los dos pilotos de las tres escuderías, digamos, eso. Sí, fue una carrera interesante, pero Los Mercedes, ¿qué os parecen? Que yo contaba con ellos para las victorias, pero ya vamos. No sé, por ahora. No, es una incógnita. Rápidos, buena velocidad sí, punta. Pero luego en carrera se diluyen completamente. Se comen los neumáticos. Su falta de ritmo es alarmante. Los neumáticos tienen mucho que ver con me eso. Me imagino. Si merienda, tiene que ser un problema de sobre neumático. Todo, mantengo que siguen siendo víctimas de calificar también, digamos, del FDAC este tan novedoso que se han metido. Yo qué sé, no sé. Eso, desde luego, es una sorpresa. Para mí, desde luego. ¿La salida del safety la visteis justificada, precipitada? No sé, vamos. Yo pienso que ahí estamos en lo que estamos. Ahora sería volver al para mí, un tema muy recurrente. Cuando, para mí, la Fórmula 1 no es así, pero bueno, hoy cuando por Hamilton hoy. Cuando Hamilton dice que no se puede conducir, es por algo, ¿sabes? Y parece ser que. Bueno, que, será cierto que hoy por hoy habrá todos, variables. El tema es. Pero seguramente, el espíritu. Como dijo Ujo el otro día, se precipitaron al sacarlo. Creo que se precipitaron un poco al sacarlo y obviamente a lo mejor ellos tenían una información que nosotros no sabíamos, pero obviamente al final resultó que tenían razón, pero. Yo no hubiera parado la carrera porque es que había gente ahí que llevaba intermedios todavía. O sea, yo, para mí, desde luego, me parece, eso sí que me parece descafeinar completamente la Fórmula 1. ¿No te pareció en Melbourne el safety que sacaron por Kovalainen? No, por. Bueno, eso es distinto, José. La situación es completamente distinta. Sí, era mucho más obvio que no hacía falta. Sí, bueno, también puede ser que tenga razón, que lo tenga que ver de esa manera. Ahora, yo es que las circunstancias climatológicas es que no sé cómo decirte. Son para todos y para eso están ahí. O sea, para eso hay soluciones. Hacen unas ruedas extremas que no, vale, no son pues ni extremas eso, ni nada. Por eso te digo, coches, pues, es volver al tema recurrente. Hoy por hoy, la seguridad. No, levantemos los coches, tío. Démosle un par de centímetros más para arriba, ya verás cómo no hay problemas. Sí, como un Seat Panda de altura. Igual. Con buenas, buen paso de rueda. Para sí. Es claro, se ha desatado una polémica estos dos últimos días, artificial, porque no se sabe mucho de dónde salió, sobre el corte de mangas de Vettel. Un hashtag, efectivamente. Hashtag, aprendido la palabra hashtag. perdí la palabra, hashtag, y se ha convertido en trendy topic. El dedo de Vettel, pero ya no es el índice, sino el corazón. El corazón. Hay gente que aboga por una sanción a Vettel por el dedo. A mí me parece algo ridículo, joder, sancionar a alguien por eso. La verdad es que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, es que ya vas a, si vas a controlar tanto el comportamiento de los pilotos, al final se van a convertir en señoritas. Ya tío. Lo son. Uf, ya lo son. A mí no me parece ni mal ni bien. En este Fórmula 1 actual, que no entiendo muchísimas veces, no sé, habrá que llevarlos así. Será lo que tú dices, pero ya hechos. O sea, son niñitas y de vez en cuando hay que darles una regañina. No lo sé. Pero la verdad que sacárselo a Kartikeyan con la sonrisa que tiene y el mérito que agasta. Y ese, esa, tenían que aplaudirle todos cuando pasaran al lado. Déjate de hostias, que Kartikeyan tiene los mismos puntos que Rosberg, ¿no? Y que de la Ross. Pero de la Ross y Kartikeyan están al mismo nivel. Sí, bueno. Rosberg tiene los mismos puntos que Kartikeyan. No, por eso digo que es. Oye, ¿y Schumacher, quién está, y quién está por delante? ¿Kartikeyan o de la Ross? En el mundial, ¿a quién nos han... No, está por delante de la Rosa. Hostia. Por edad, sí, lo que por la edad, por la edad, es verdad, por lo que decía aquí, por la edad. Una gran actuación para HRT, que merecen especial mención por acabar la carrera a ambos coches. Es un paso adelante. Con los primeros kilómetros que hacen. Probablemente te digo una cosa, fuera de coñas, o sea, el mérito más grande junto con el que gane Ferrari esta carrera sea que terminen los dos HRT, después del comienzo. O sea, por supuesto, paso... por eso hago mención de ellos. Esto hace 15 años no hubiese pasado porque los coches eran más extremos y se les hubiese roto en algún momento. Pero sí, claro, bueno. Ahora mismo habría clasificaciones. Tampoco tiene de verdad. Y no estas medio pantomimas que hay ahora, que tampoco. Bueno. De la carrera de Malasia, nos queda solamente hablar de nuestro tema favorito: Massa. Vai para casa. Nem se levantar, mas vou ficar o dia inteiro na cama a sonhar. Tanta coisa na minha cabeça para me preocupar, tanta coisa nesta vida de merda para pensar. Se dinheiro não é fácil não desanimar. Sí, bueno, eso es. ¿Qué decís de Massa? Gran trabajo de equipo. Yo nada. Una buena labor. Estoy harto ya de reírme. Antes de nada, decir que tiene los mismos puntos que Kartikeyan, Rosberg y De La Rosa. No sé, yo pienso que no. Todos en el mismo saco. Habría que hacerle vacío absoluto. No sé cómo, pero hacerle el vacío. Pero hacerle el vacío de verdad, meterlo en una burbuja y vaciarlo. Aparte, si seguimos hablando de él, entonces crees que ya se va a enfadar Brasil con nosotros de verdad, porque lo único que se te ocurre ya son... Sí, faltadas a los... No, pero bueno, como vamos decir, a ver. Como decir que su padre se parece a Dani vamos de Vito. A ver, vamos a ver. No hace gracia ver al padre vamos y a su pero... padre frustrado. ¿Tiene, sí, es claro, que tiene cara, claro. Pero tampoco, vamos a ver, para ser justos y generosos, habrá que decir que, joder, no es suyo el problema. O sea, el problema es de Ferrari, porque que yo sepa, o sea, yo no tengo ni puta idea de Fórmula 1, os lo juro, ni puta idea de Fórmula 1, pero hasta yo mismo me he dado cuenta desde hace años que Massa no es un piloto para un equipo de Fórmula 1, desde luego para Ferrari no lo es, con lo cual es que el problema no es suyo, o sea, yo si lo veo yo, ¿cómo no lo ven en Ferrari? Sí, claro, que ese tío es un... cenizo. Un cenizo, ¿no? O sea, es lo peor que se pueda tener dentro de Ferrari. A mí me está empezando a dar pena, tío, porque la presión que tiene... Tío, sí, hostia, pena, la madre pena, que me parió, que me contraten a mí. No sé si en un momento determinado... Yo entiendo que... Sí. Que se atreva. Ojo, te miro. Te mira lo que se va a tener que poner lagrimillo. No por, ¿sabes? Por pena, porque tiene una cañada así. Escurre, no sé, ya... Que pongan a otro. Sí, claro, eso es lo que te iba a decir. Se está hablando de sustituirlo, no, Jené, no. Se está hablando de sustituirlo, se han dicho algunos nombres. Uno, a mí no me disgustaría que es Sutil. Pues sí, pues no estaría nada mal. Siempre es un piloto. Como piloto sustituto, ¿sabes? Se habla de Alguer Suárez. Yo no veo una sustitución a media temporada, vamos, ni ahora mismo. No, yo creo que este año más está en el equipo. Hablando del año que viene, pues Ferrari, obviamente la carrera de esta semana tiene mucho que decir el amigo checo, que es piloto Ferrari. Ferrari tiene una cláusula en el contrato de Pérez, que en cualquier momento lo puede sustituir en Sauber. No, pero bueno, no creo, no creo que no creo que este año, no creo que este año lo veamos. Los papeles, pero ya, te lo aseguro, o sea, no creo que lo veamos. No, pero vamos, yo estoy con Ujo, ¿eh? Pienso que no, que este año desde luego Massa termina el mundial y va a ser patético verlo, ¿eh? Vamos, pienso que patético. A ver, tirar otra vez el mundial de constructores, porque sí, sí, sí. No, el mundial de constructores no lo tiene Massa. Es lo que te voy a decir. Si te ayudan a tirarlo. No, ¿sabes? No, no, no, es pero es que ni con dos Alonsos en el equipo. O sea, no ganamos el mundial de constructores. Muy buena esa apreciación. No ganamos el mundial de constructores. Ni con dos Alonsos. Ni con dos Alonsos. O sea, es así. Con lo cual, ¿para qué arriesgarse el año que viene que se braseen el resto por ahí en el resto de equipos si nosotros el ridículo lo vamos a hacer? Pero es que van a sacar más versiones que el Megane. Se descarga. Van a llegar piezas para cada 10 minutos. No le va a dar tiempo ni a probar. No, desde luego, como lo abrasen a piezas, con los entrenos que hay hoy por hoy. Se está hablando de que sí, que van a presentar que en los entrenos de mayo van a probar piezas nuevas. Se hablaba de sustituir la Pull Rod por una Push Rod delantera, pero vamos, parece ser que sí, pero eso es cierto. Claro, yo eso no lo veo. Yo no lo veo, sino que aerodinámicamente el coche, ¿cómo va? Hay gente, no, lo que tiene que cambiar es la trasera toda. La parte de atrás es el problema. Pero hay gente que se cree que con ese cambio ya van a dominar por, y no tienen en cuenta que McLaren y Red Bull van a evolucionar, está claro, ¿no? Digo yo. No, claro, y McLaren, los de McLaren no son cojos, vamos, ni mucho menos. Los que tienen esa opción, o sea, que tienen esa capacidad, van a seguir evolucionando, todos no van a evolucionar. Yo sigo manteniendo que Ferrari tiene más capacidad de evolución que los demás equipos, pero también creo que a estas alturas que la diferencia es tanta que no va a ser capaz de, eso es el tema, de darle la vuelta. Pero a la bueno, de todas maneras, claro, es que es mucho. Vamos a ver, de todas maneras, lo que sí es cierto es que en principio se ha ganado una carrera. Vamos a ver, sé que no significa nada. Pero en principio se ha ganado una carrera. Vamos a ver. El rey del optimismo. Del pesimismo. No, vamos a ver. Mercedes. No ha ganado nada. Esperábamos que estuviera ahí delante y no han hecho nada. O sea, ¿qué tiene? Un punto, Schumi. Sí. Un punto. O sea, eso es todo el bagaje de un equipo que pensábamos que iba a estar por delante. Uno nuestra. Más que Kartikeya. En dos carreras, desde luego, ha estado. No, Mercedes no es que esté como que nosotros, pero, está peor. Peor. Pero mejor, Río Revuelto. Pero Sauber sí, sí está delante. Williams está por delante. Lotus está por delante. Sí. Yo creo que en eso sí. Pues en clasificación, claramente. Pero bueno, a ver, oye, en carrera mismo, andará la cosa igual. Lo mismo nos topamos con un mundial loco. Y sabes, y ganan carreras como, equipos. Como sea como el del 2008, pobre Massa. Que va a perder lo que la última vuelta. Y aparte con otro golpe de pieza en el ojo al final. Vamos a ver. Seamos coherentes. Ahora viene China. En China llueve mucho. Y muy seguido, muchas veces. Podemos reforzar ese liderato. Perdona, ¿qué sabemos de China, Quiño? De China, pues también trabajó nuestro equipo de producción y no habrá muertos. Nunca hay una esquela de un chino, o sea, no se habrá. Y luego sabemos que la tienda es la de merchandising más barato del mundial. Y te fabrican para cualquier equipo. ¿Y el agua para dónde va? ¿Va para como aquí en o va? China normal, ¿no? Puedes orinar con calma, que el agua escapará por donde tiene que escapar. Los supositorios también, al mismo lado. Rulan bien. Ay, bueno, grandes datos sobre la nación. La gran nación china, tío. El mito este de la muralla china, ¿tú crees que es cierto o falso? Que se ve desde el espacio. Que no, invención, porque nadie estuvo en el espacio. Que lo demuestre. Es un estético. Caramba. Un estético. En fin, esta entradilla nos da lugar a hablar un poco del próximo Gran Premio, precisamente en China. Vamos, si no sería la hostia, es la entradilla y que fue Bahrein, ya ves. A ver, ¿qué? ¿Qué vamos a hablar? Sí, a ver qué digo yo. ¿Qué esperáis de China? ¿Una nueva victoria de Ferrari? Yo nueva mucho más que lo que ha dicho Quiño, desde luego no. Yo pienso que va a ser un mundial. Sí, hombre, estará Hamilton delante en principio, lleva dos, porque no tres. Y del resto, pues no lo sé, hombre. Button me imagino que va a estar también en China. Sí, creo que sí. En China va a estar, sí. Bueno, ya. Alonso, me imagino que, a menos de que salgan unas circunstancias, pues eso, más o menos. Hay propicias. Una posibilidad de que Baton no esté en China, que le afecte unas fiebres tifoideas o algo así. Sí, bueno. Pero estará. En China. Quiere decir en primera fila con su compañero, ¿no? Sí, yo creo que sí. Para mí son los dos máximos ¿Los favoritos. ¿Los Mercedes los veis luchando por la pole allí o no? Sí, yo los veo luchando sí. por la pole, pero bien a gusto. Pero atención a los Mercedes. Yo diría que atención a los Mercedes, porque en la gran recta que tienen allí, yo creo que le va a sacar una buena diferencia. También había dos rectas en, sí. en Malasia. Y sí. la diferencia, y no se, y la diferencia se la sacaron a ellos. A ellos, sí, fijo, ya ves tú cómo acabaron. Sí. Pero bueno, no sé, es lo de siempre. Esperemos que sea por lo menos entretenida. Yo desde luego mi predicción. A ver, saca, Alonso Massa. Saca la bola. Hemos tocado para la varita y a las clavo. Descarado. Pero un puesto, ¿no? No, tampoco me voy a mojar tanto, pero un puesto vamos a hacer. Como un puesto. Bueno, ahí, tío, que terminamos, eso sí. Vamos, terminamos. El punto igual no está bien aplicado. Alonso hizo noveno para la pole. Que esperáis mucho más para la clasificación de China. No sé, yo no creo. Sé. No, es difícil. No creo que dé para mucho más en clasificación. Bueno, a ver lo que trae, pero. Macho, estás luchando por el octavo, noveno, es penoso, ¿eh? Sí, es lo que hay. Pero bueno, ahí lo que habíamos comentado en la primera carrera de Alonso, que si realmente alguien puede hacer que Ferrari siga luchando, aunque sea por imposibles, es un piloto como él. Porque desde luego. Tenaz y tozudo es, y por lo que se ve, siguen sus 13. Y a la oportunidad que le des. El pavo la agarra, tío, como la agarra como una rata. El empecinado. Lo comentamos el otro día, la victoria de Malasia, solo Alonso, de los pilotos. Hostia, fue un carrerón. O sea, yo lo digo en serio, fue un carrerón. Por eso pienso que Hamilton, como lo comentábamos antes, aunque bueno, es volver al mismo tema. Yo creo que no pudo. O sea, la carrera de Alonso es realmente. Impresionante, pero lo mires China, donde lo mires. En China podrá Hamilton. Yo he puesto. Ah, otra, sí, no, no, no. Vez, China por, es otro por cuento. Hamilton y me volveré a equivocar. China es otro cuento. China. Sí, Kimi está progresando. Está haciendo. Es una cosa. Bien, ¿no? Sí, bastante bien. Kimi salió. Al aire, pero bien rápido. Salió de muy atrás. ¿Qué puntos tiene en el mundial? Oh, aún tiene, ¿no? Aún tiene. Un saco tiene 18. Hostia, carajo. 18 puntitos. Mira. 18 más que Kartikeya. Y que de la raza. Tiene a Kartikeya a tiro, tío. Está con Vettel. No, no, es que está haciéndolo muy bien. La lucha, sí, la lucha Grosjean. Se esperaba más de Grosjean, creo, ¿no? Que sí. Lo está haciendo. Realmente el otro día tuvo mala suerte que se salió. Sí, pero bueno, sí, está pagando. La verdad es que está pagando. No ha hecho muchas vueltas el pobre. Sí, está pagando. Está clasificando bien, pero no. Sí. Es una experiencia, la está pagando. Y Kimi es un piloto campeón del mundo, así de claro y de sencillo. En uno de esos mundiales locos que hay. Por eso digo, que como salga algo así. Yo de momento los veo bien a todos menos a porque recuerdo que cuando ganó con Ferrari. Por nada. ¿Cómo ves a Weber, Kimi? Bueno, se me había olvidado. Sí, Weber es de nuevo, es que es increíble, o sea. No, este es su año, vamos, seguro. No, a mí, yo en serio, o sea, a mí me resulta cansino hablar de determinados pilotos. Parece que llevo, o sea, son tan malos, desde luego, o sea, para mí son tan malos que, o sea, entre la temporada del año pasado, la anterior también y esta, hay cantidad de gente que es que te resulta. Cansino, hablar de sí, ellos. Es cansino. Sí, cansino. O sea, cuando, este te parece irreal. O sea, cuando hablabas de Barrichello, Trulli, sí, tío, es cansino. Claro, sí. Es cansino. O sea, preguntas. Es un déjà vu lo de Weber, tío, es lo mismo que el año pasado. Sí. O sea, ¿Qué hacen ahí? ¿Qué pintan? En equipos tan grandes, además. A ver, vamos a ver, no es Massa. Forma laboral, pero no. No hay manera. No es Massa, desde luego, porque eso es otra de las cosas patéticas también que no entiendo cómo no ven en fábrica y no le ponen una solución, aunque pienso que este año no, desde luego. Porque es que. Ya no es que tengamos un piloto malo, es que de los equipos punteros tenemos al más malo de todos. Segundos pilotos, el más malo de los equipos punteros, en teoría, poniendo que Ferrari es puntero por el tema de su nombre. Sí, si metes ahí a Mercedes. Es el peor. Claro, incluso metiendo a Mercedes y a Lotus. ¿Qué? A Mercedes. Es mejor Massa que Schumacher. No, por eso que te digo que no es me peor. Jodas, incluso, vamos, estamos hablando de un. No me jodas. Si te vamos. Estoy dando la razón. Ah, no, siete veces campeón del mundo y no siete, sino 700 veces ridiculizado. Es que no aportan, o sea, es que es gente que ya no. Es que no te da ilusión ni. O sea, no aportan nada nuevo. Ya su ciclo pasó, ya hace mucho tiempo. Pues yo los veo. Yo creo a Weber lo veo luchando con Vettel. O sea, con un coche como el que tienen este año, que no les da para estar tan arriba. Ya veremos a ver, pero. ¿Qué puntos tiene Weber? Pues está por delante de su compañero Vettel. Porque Weber 24, tiene 24 y Vettel tiene 18. Bueno, mira, eso es un dato curioso. Claro, es que de todas maneras, y a la chita callando. Yo en esto soy como Judas, o sea, hasta que no meta el dedo en la llaga no me fío. Yo no me fío de Vettel. De Webber. El otro día Vettel se perdió la carrera en esa, porque iba cuarto. Joder, sí, ¿sabes? Sí. No, esta clasificación, esto sí que se puede considerar provisional. Sí, vamos. Hombre, vamos. Esto puede cambiar de una punta a la otra. Tiene que llegar más a la rosa para arriba, ¿no? Porque llegar a cambiar hasta el medio bastante. Que, por cierto, a Kartikeyan le cayó una sanción por eso y la verdad es que no estoy ni siquiera de acuerdo. Pues no. Que tampoco. Sí, no, Kartikeyan fue. No se sí. ve que haya tampoco cambiado drásticamente su posición ni nada. No, en fin. Yo creo que fue Vettel que se cerró demasiado rápido. Claro, joder. Sí. Puede ser. No fue limpio. Vettel no lo hizo. No anduvo fino. Efectivamente. Eso, efectivamente. Fino. Esta semana hemos conocido una noticia también que afecta al futuro de la Fórmula 1, que es la firma del Pacto de la Concordia. Parece ser que de Varsovia. A ver si cae el muro. Me has cortado el rollo, tío. Bernie Eccleston está negociando con los equipos y ha conseguido ya, a cambio de. Prebendas, de regalos. Los enculamientos habituales. Están firmados casi todos menos Mercedes y los tres de abajo. Y Mercedes no quiere firmar porque los tres de abajo porque no tienen escribano. Pero no están en presupuesto. O sea, ¿qué le vas a pedir? Mercedes porque quiere chupar como los grandes, claro. Claro, parece ser que hay una cláusula que los equipos que hayan ganado dos campeonatos del mundo de pilotos y constructores en años consecutivos tienen beneficios monetarios. Aunque no hayan cambiado su nombre. Eso es curiosísimo. Eso es un. Si no has cambiado tu nombre. Mercedes lo cambió, por ejemplo. Ya. Temas de marketing. Aunque bueno, tampoco habían ganado. No sé, yo de estas cosas. No, lo firmaron con plumas de oca y un sable de pirata encima de la mano. Todos allí. La cuestión es que Bernie ya está sembrando la discordia entre los equipos, como siempre, para ganar él. Mercedes, incluso aún no lo han dicho, pero podrían amenazar con abandonar el deporte como equipo. Eso sería una cortina de humo que utilizarían, que puede ser para salir del mundial, porque ellos siempre dijeron que entraban para ganar. Así de claro. Y la verdad es que van hacia atrás. Las excusas, sí. Como Honda. Como Honda. El equipo era Honda y mira, están haciendo. Lágrimas de cocodrilo unidos a fuegos de artificio. La arrogancia del gastar dinero. Y ojo que eso podría hacer desaparecer los motores Mercedes. No, en principio se quedarían como motoristas. Podrían empezar a ofrecer sus motores, pero vamos. Sí, pero con más. Dudo que a McLaren se los fueran a dejar durante muchos años, no sé. No sé, son los dimis y diretes de también de la política, sí, que desgraciadamente. Y ahí, si del otro no sé nada, de eso ya es que vamos. Son lo mismo de todos los años. Me enfado, yo me enfado muchísimo, yo me enfado más. Y sí. Esto va de porcentajes, digamos. Y si hay negocio, va siempre para adelante. El tema es que haya business. Sí, negocio. Que tiene. Sí, negocio, pero es que Mercedes amenaza con llevar el pacto a la Comunidad Europea, al tribunal. Antitrust, antimonopolio. No sé qué historia. Sí, un tribunal. ¿Qué un más? Tribunal. Hay tribunal antimonopolio. ¿Qué más ya? Porque dice Monopoly. Que no. Según las leyes europeas, no se puede discriminar a ninguna empresa en. Porque trabajen judíos. Sí, efectivamente. Árabes o mozárabes. Porque mozárabes casi un poco peor, ¿no? Ser un mozárabe. Y turcochipriota, ¿no? Y turcochipriota. Centíbero. Hostia, ya te digo. El tribunal, sí, bueno, pues que lo lleve. Los tribunales aclararán. También se compran. Recuerdo, vamos, por si hay alguien que no se sepa. Y máxime de este tipo, vamos. Este país que tampoco, lo único que tienen que dilucidar es de dinero. Con lo cual, pues oye, si me cae un poco, también puedo dilucidar por el tuyo. Nadie va a morir. Es que ni nadie va a ir a la cárcel, sí. Simplemente es una cuestión de dinero. De ir para adelante. Vamos a acabar el programa, como hacemos habitualmente, con la reflexión de Quiñoneda. Esta semana se titula "Y Alonso adelantó nuestro reloj". Mientras medio mundo arrastramos nuestras legañas entre mares de café, restos de cervezas y humo rancio, desconcertados por el cambio de hora y sin esperanza de victoria, había un personaje que no adelantaba su reloj. Lo atrasaba, lo recortaba, lo pulverizaba. Cuando otros se ahogaban en el monzón malayo o discutían y se quejaban, un hombre solo atendía una emoción: correr más que el crono, adelantar la hora, sí, pero de la victoria. Y en un corral tan concurrido y con tantos gallitos bien armados, no triunfa el espolón, gana el que siempre ha madrugado. Bravo, bravísimo. Impresionante, tío. Buenísimo. Con esto nos despedimos hasta después del Gran Premio de China, donde intentaremos hacerlo, como dice Wyoming, mejor no, que es imposible, ¿no? No, en nuestro caso, más bien peor, porque nos veo fritos. La tensa espera. Hay, sí, que, hay que agradecer hoy el aspecto técnico a Alberto Moreno y a Carlos Rivas, que nos han ayudado. Nos han ayudado, no, lo han hecho ellos. Pues, y gracias si no, a ellos. Adiós. Nos han salvado. Otra vez. Hasta la próxima. Pasadlo bien.